Hola, buen día. Aquí de vuelta en la Cooperativa de las Canaletas, en la FM La Correntada. Yo soy Carlos Cáceres y aquí mi compañera les va a saludar. Hola, buen día. Yo soy Florencia Alarcón. Vamos a saludar a los... Porque como no estabas vos estos días, no los saludabas a los que nos ayudan a que nosotros estemos aquí. Lo que pasa es que estuve con un dolor muy fuerte de muela. Por eso sí, no vine. Sí, sí, me decían. Bueno, vamos a saludar entonces a Aldazábal y Asociados de 25 de mayo al 571. Sus teléfonos son 42-63-81, 42-67-10. A Tapicería y Lonera Huauque de Diego Cáceres, ubicada en Almafuerte, 2885. Sus teléfonos son 42-94-41, 15-54-61-12 y 15-47-33-93. También a Hugo Cáceres, de Hugo Cáceres Construcciones Garantizadas, comunicarse al teléfono 50-57-83. De paso damos los teléfonos de la radio. Sí. 43-73-93, 15-56-63-76 y 15-47-33-93. O sea, el último es 154-73-393. La de aquí, o sea, 437-393. Claro, el último es el suyo. Sí, por eso me acuerdo bien. Vamos a escuchar algo de Quichua con Vitu Barraza. Lo que hacemos normalmente porque... Vamos a recordar las voces quichuas en el hablar cotidiano. Achuras, entrañas, intestinos. Achurar, apuñalar. Tocar las entrañas con algo punzante. Aloja, bebida alcohólica hecha con la fermentación de la harina de algarroba blanca. Ashpa o alpa, tierra, planeta. Cachar, burlar, burlarse, bromear. Cachuzo, deteriorado, desvencijado. Cancha, luz, claridad, descampado o claro que entra en un monte o selva. Canchero, vaquiano, cuidador de la cancha, hábil que tiene luz. Cancherear, canchereada, alardearse, jactarse, mostrarse sabedor. Carpa, casa hecha a la ligera de nómades. Una clase de pez, cocaína, derivado de la hierba de la coca. Cucha, cucheta, rinconcito, cama. Chacarita, chacrita, originalmente campo de los estudiantes de agronomía. Chacra, sembradío, huerta, originalmente de maíz. Chamuyo, girar alrededor, cortejo que hace el ave macho, galanteo, tratar de convencer a la hembra girando. Chasqui, en la acción el que recibe, recibir. Mensajero. Charqui, tasajo, carne seca o resecada. Chicharrón, pequeñas carnecitas fritas. Chinita, adolescente, muchacha, joven. Chiripaj, para el frío, pañolón, prenda de vestir que usaba el gaucho, abrigo. Chocho, feliz, contento, chochera, vejez. Cholo, mestizo, hijo de europeo y americana. Chunchulín, tripas delgadas. Chumbo, tiro, balazo, proyectil. Chusear, acicatear, lancear, provocar un hueco o herida en un cuerpo usando un elemento punzante. Chúcaro, arisco, indomable, salvaje. Chuchala, de cabellos largos o abundante pelo. Chucho o chuchu, malaria, temblor, frío. Churo, hombre buen mozo, de buen proceder. Equeco, muñeco. Guacho, huérfano. Huascazo, latigazo, correazo, lonjazo. Guasada, grosería. Guagua, niño o bien hijo. Guaira, viento, aire, soplo. Inti, sol, moneda peruana, también nombre de persona. Machu Picchu, pico viejo, antigua morada de los incas. Morocho, trigueño, oscuro. Nana, herida, dolencias. Ñaña, hermanita, dicho de hermano a hermana. Opa, tonto. Payana, juego quichua que consiste en sumar contando los tantos sin que se caigan de la mano. Juntar. Pampero, enterrador de cementerio, que tiene pampa, nombre de un viento. Pichu, salencia, pico. Pilcha, ropa, indumentaria, vestimenta. Pilchería, tienda, lugar donde se vende ropa. Pitar, fumar. Poncho, abrigo nativo unisexo. Pucho, resto de cantidad mayor que se acaba. Pequeña cantidad, por extensión se le aplica al cigarrillo, colilla. Pupo, ombligo. Quena, flauta nativa de caña. Kia, oquea, semen, pus, porquería, sujeto de baja calaña, persona a quien se le conoce el nombre y no se lo quiere delatar. Sucucho, un rincón. Tata, padre. Turay, hermano, dicho de parte de la hermana. Vincha, cinta para sujetar cabellos. Guairamuyu, viento circular, remolino. Huainu o huaino, muerte, género de una clase de canción. Yapa, añadidura, sobrante de algo que se da de más. Lo enseñaban los incas como práctica de bondad y de generosidad. Yuyu o yuyo, hierba, tierno, inmaduro. Bueno, seguimos ahora. Les cuento que Vito Barraza es un defensor y cultor del idioma quichua de las tradiciones sudamericanas. Él es un profesor de música nativa y lengua quichua de Santiago del Estero. Es un profesor de quichua en la Universidad de Ciencias Exactas y asesor docente de la Facultad de Filosofía y Letras. Disertante de congresos y escuelas de otras instituciones. Es un maestro que enseña quichua en las escuelas rurales y en las universidades de Santiago del Estero y en Sudamérica. Volvemos a decir los números de teléfono. Bueno, 43-73-93, 15-56-63-76, 15-47-33-93. Bueno, ahora vamos a escuchar a Micaela Chauque. ¿Alfonsina del Mar tenemos? Bueno, Alfonsina del Mar y Cóndor Paz. La recuperación de los trenes en nuestro país ayuda a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Ya se adquirieron 1.200 coches cero kilómetro para el servicio ferroviario urbano y de larga distancia. Estas formaciones cuentan con la última tecnología en seguridad y confort. Sistema de frenos ABS. Suspensión neumática de coches. Apertura y cierre de puertas inteligente. Pantallas interiores de LED. Y un sistema de audio interno para información al pasajero. Además, cuentan con espacios especialmente diseñados para personas con movilidad reducida. Esta renovación en todo el sistema del ferrocarril contribuye a que los usuarios viajemos más seguros y a colaborar con las economías regionales en el caso de los trenes de carga. También ya está en funcionamiento el centro de monitoreo de trenes para controlar en directo la velocidad, el recorrido y la distancia entre las formaciones del área metropolitana con el fin de garantizar la seguridad de todos los usuarios. El tren es tuyo. Cuídalo. Ministerio del Interior y Transporte. Presidencia de la Nación. Bueno, acabamos de escuchar a Micaela Chauque, una señora que muchas veces tres veces nos va visitando aquí en la cooperativa Las Canaletas y nos ha deleitado con su música aquí en la Costa del Río. Y ella viene porque es amiga, una trabajadora de la música, trabajadora social, y ha andado en diferentes partes del mundo con la música. Volvemos a mandar los mensajes, el número de teléfono, para que nos manden mensaje a ver qué quieren escuchar. Bueno, es 43-73-93-15-56-63-76, 15-47-33-93. Bueno, ahora vamos a escuchar a Nemesio Aguirre, un hombre de la bien nuestro, aborigen. O sea, aborigen quiere decir que ha nacido, que es de aquí, que es de América, de Argentina. ¿Podemos ponerlo? Ayer me llamaron indio. Ayer me llamaron indio. Qué lindo, qué lindo. Y el grito se trepó al aire en un azul alarido. Indio, indio. Ayer me llamaron indio en la mañana soleada y sentí dentro del pecho que un río se desbordaba. Ayer me llamaron indio en la mañana soleada y sentí dentro del pecho que un río se desbordaba. Cuando voy por las ciudades de calles almidonadas, las vidrieras se conversan al ver mi cara. Míralo, allá va la raza. Cuando voy por las ciudades atropellando el asfalto, voy con mi rostro cobrizo, iluminado por el sol, aunque el día esté nublado, aunque el día esté nublado. Ayer me llamaron indio. Ayer me llamaron indio. Qué lindo, qué lindo. Saber que llevo en mis venas sangre marrón de la tierra. Indio, indio.

De pequeñas ideas se arman las grandes revoluciones. Y de una pequeña radio puede surgir grandes ideales. Escuchar 92.7 Radio La Correntada. Bueno, seguimos con el programa. Lo escuchábamos a Nemesio Aguirre, un pampeño es. Él es uno de aborigen de La Pampa, por eso es que canta para ese estilo. A ver, vamos a decirle a los vecinos que nos están escuchando que nos manden un mensaje a ver qué quieren escuchar. Yo estoy escuchando ahora lo que me gusta a mí, o lo que a mí me gusta toda la música, pero por ahí a algunos no les gusta. Que nos llamen, nos manden mensaje. A ver qué quieren escuchar ellos. Exactamente. Si no, uno pone música al gusto de uno. Sí, a ver qué número de teléfono tenemos. Bueno, 43-73-93, 15-56-63-76, 15-47-33-93. Bueno, ponemos más o menos del mismo estilo. A Renquén, un aborigen también. Estamos en condiciones, Gustavo Díaz, el que se rompe la cabeza aguantándonos nosotros. Nos volvemos locos, pobre. Sí, le ponemos música que nunca escucha. Y él que era rockero, pelo largo, en otra época, decía el otro día. Bueno, hace mucho, dice. Hoy hace otra, ahora dice que se va a volver a la otra música. Bueno, vamos para adelante. Ya tú. Ya pai, quinientu con epeñi. Ya tú, ya pai, quinientu con el amén. Cheo mapo tu en mi peñi. Me le peito mu, tamimi abuele teu peñi. Cheo mapo tuun ngay mi lam ngen. Melepe tungu tamimi awele teo lam ngen. Tefa wangku ketupa nge lam ngen. Haple menche. Ali wen tu ni yao fen mu lam ngen. Toi ke me fwish ke tu ai mi lam ngen. Te fa wang ku ke tu pa nge penyi. Aple menche. Ali wen tu ni yao fen mu penyi. Soy que me fuiste que tú ay mi peñi. Felei peñi. Felei mai peñi. Felei lamgen. Felei mai lamgen. Mari chiwe wanai. Mari chiwe wanai. Yau tu. Yau pai. Kinyentu ku nge kuku. Yau tu, yau pai. Kinyentu ku nge laku. Yau tu, yau pai. Kinyentu ku nge cucu. Yau tu, yau pai. Kinyentu ku nge cerki. Yau tu, yau pai. Kinyentu ku nge maye. Yau tu, yau pai. Kinyentu ku nge weku. Yau tu, yau pai. Kinyentu ku nge palu. Yau tu. Ya pai, kenyentu kungegian. Lartu, larpai, gnantu kun etxezkui. Lartu, larpai, gnantu kun efilka. Lartu, larpai, gnantu kun ekerun. Lartu, larpai, gnantu kun enyawe. Lartu, larpai, gnantu kun efoton. Lartu, larpai, gnantu kun enyuke. Lartu, larpai, gnantu kun echasai. Lartu, larpai, gnantu kun echokon. Lartu, larpai, gnantu kun enanan. Lartu, larpai, gnantu kun epinmon. Lartu, larpai, gnantu kun ewene. Lartu, larpai, gnantu kun enyanya. Lartu, larpai, gnantu kun epeñe. Lartu. FM Comunitaria La Correntada, en la 92.7 de tu dial. En la 92.7 de tu dial. Bueno, seguimos con nuestra con nuestro programa. Ahí escuchábamos a un aborigen argentino cantando su música ancestral, y así como el quichua, como todas esas músicas, a veces nosotros conversamos y decimos palabras en quichua que ni idea teníamos que era en quichua. Claro, y todo el mundo, lo que pasa es que habría que agarrar un libro y o por internet, ahora que tiene esa posibilidad, ir deshojando las palabras y encontrarse con que nosotros a veces hablamos en quichua. Sí, o sea, palabras que, cotidianas de todos los días que sí, uno, sí. Si no escucha que es el quichua, no se entera tampoco. Sí, a la chica esa que han dado estos días en casa preguntándome algunas cosas de quichua, que si le gusta el programa, lo que nosotros estamos haciendo en esto de inculcar la música y las palabras en quichua, la música de ancestral, que nos avise, que nos mande mensaje a los teléfonos. Sí. Ahí tenemos 43 73 93 15. ¿Es el fijo? Sí, es el fijo. Este es el celular de la radio. 15 56 63 76. Y el suyo es 15 47 33 93. Bueno, tenemos un saludo, pedido. Un pedido. Sí. Vamos a pasar al pasacalles del amor por Facundo Toro para Marcelo. Bueno, para Marcelito, ahí estamos, pasacalles. Hoy poblaré de pasacalles la ciudad. Quiero escribir cuánto te quiero, vida mía, para que sepan que tú me quieres, que te quiero y nos queremos, y que el amor nos hace ver el corazón. Voy a llenar de pasacalles la ciudad, que todo el mundo sepa que adoro y que mi amor es como el sol. Que siempre sale, aunque el día esté nublado, y que el amor nos va encendiendo de pasión y de ilusión. Un pasacalle dirá que es tuyo mi

del te decimos hasta siempre, comandante. Y aquí queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Hasta que Che Guevara. Y aquí queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Hasta que Che Guevara. Seguimos. Bueno, seguimos. Ahora vamos con un pedido, semillas de chacarera. Sí. Por Sergio Galleguillo. No sé quién fue el que lo pidió, no decía. Bueno, para la familia, para la familia del que nos ha pedido, ahí va la dedicación. Hola, buen día. ¿Quién nos habla? Buenos días, amigo Cáceres. Lo llamo Omar de Buenos Aires. Oh, ¿cómo anda, mi amigo? Bien, querido. ¿Cómo está usted? Aquí estamos en la radio escuchando música y que el pueblo de San Pedro escuche. Sí, se escuchó de fondo una chacarera recién. Sí, sí, nosotros hacemos folclore. Folclore, cómo no. Así que... Este hombre, sí. Mi compañera aquí que estamos, ahí les saluda. Hola, buen día. Bueno. Ella Florencia. Florencia, vamos a saludarla. Sí. Hola, buen día. Hola, muy buenos días, Florencia. Mayor gusto, Omar la llama. Ah, hola. Yo soy acá de Buenos Aires. Tenemos un grupo de folclore, de ballet mayor, que tuvimos el gusto de ir a San Pedro al encuentro que hace acá el amigo Cáceres. Ah, sí, sí. Así que nos van a ver de vuelta, si Dios quiere, en noviembre, el día 28, 29. Exactamente. ¿No? Vamos sí, a ir sí. con un grupo ellos, de 5 o 6 bailarines a mostrar lo que sabemos con todo gusto, ¿eh? Ellos abren normalmente todos los años el festival nuestro, el Encuentro Norteño lo abren la Academia de Danzas, que es Renacer de San Martín. Exactamente. Así que este año vamos a ir con un grupo más nutrido. Vamos a ver si les gusta y le ofrecemos lo más que podemos saber, ¿no? Normalmente ustedes compiten en el Gran Buenos Aires por los centros de jubilados, ¿cómo es lo que compiten ustedes? Y sí, nosotros competimos, nosotros este año salimos segundo en estilizado acá en San Martín, que se hizo la bonaerense, grupo, y después con mi esposa salimos también segundo, en San Martín también, pero que se hizo en el teatro. Así que estamos siempre, sí, después vamos a las peñas, nos invitan, a los encuentros como el que hacen ustedes también. Estamos siempre en la actividad, hacemos un poquito de beneficencia, que vamos a los centros de jubilados, vamos a los hogares, para darle un poquito de alegría y un poquito de cultura a la gente con el tema de los distintos tipos de danza, del sur, del norte. Tenemos la ropa adecuada para cada región. Ropas tradicionales. Sí, claro, tradicional, porque todo el mundo hablamos de la chacarera, del gato, del escondido, que es bien norteño. Claro. Pero después tenemos la huella, tenemos varias danzas que son del sur. Claro, claro. Con la ropa totalmente distinta. Entonces, en el tema de los colegios, más a los chicos, a los adolescentes, saben preguntar por qué se usa el facón, por qué se usa el sombrero, por qué se usa tal cosa, ¿no? O sea que ustedes en las escuelas también van a dar enseñanza de cultura. Claro, también, sí. Esto es un poco, claro, un poco de cultura, un poco de recreación para la gente. Así se mantiene vivo. Seguro. ¿Y cuántos años tienen ustedes, más o menos, el más chico? ¿La qué? El más chico de todos ustedes, el grupo. No, los más chicos somos 55 años. O sea que... Jóvenes. Claro, no, somos todos mayores, pero mucha vitalidad la gente. Usted ya lo conoce. Sí. Nosotros claro, siempre hablamos de ustedes, que ustedes representan una buena parte de la cultura nuestra. Aquí, sí. en otro lado, siempre. Inclusive, ellos en pareja son mis familiares. Claro. Eso no, ellos han bailado en el patio del Indio Froilán, en uno de los patios de Santiago más importantes que hay en el país. Estuvimos ahí, y tuvimos también hay un patio santiagueño en las Termas de Río Hondo. Ah, muy conocido, ahí enfrente, en diagonal al casino. Mire. También estuvimos bailando ahí el año pasado. O sea que es importante. ¿Este año o el año pasado? No, este año, el 14, el 15, no este año, hace este tres año. Meses atrás. Claro. Tiene razón, hace tres este meses, año. Sí. Bueno. Así que estamos todos así. Y ahora le quería decir, Carlos, que el día 8, que es el domingo que viene, sí, nosotros hacemos un encuentro acá en el club nuestro, que eso nos va a permitir movernos, a veces hacer algún traje nuevo, comprar la tela. Sí. Vamos a hacer acá un encuentro norteño con más de 6, 7 u 8 ballet de otros lugares, y de adolescentes, de chicos, de mayores. Oh, mire qué lindo. Así que está invitado. Así que la gente de San Pedro, les invitamos, los que les gusta la música, la cultura, ir a San Martín el domingo 8 a partir de las... De las 12:30. 12:30, ¿va a haber comidas regionales? Comidas regionales, comida así, un poquito también de comida rápida, porque viene mucha gente. Tenemos el problema que tenemos que adecuar a la economía de la gente que viene, ¿no? Está bien. Porque se mueven los grupos con los papás, los adolescentes, claro. Y los chicos se mueven con los padres, tienen todo su gasto y demás, entonces tenemos que tratar de aparte de beneficiarlos en algo. Claro, va a haber conjuntos también de música, va a haber cantores de tango. Va a ser una linda velada. Ay. Y eso nos va a ayudar, una de las cosas, ir a San Pedro también. Sí. El día 29. La dirección. Hola. Sí. Así que con todo gusto, Carlos, lo esperamos, si pueden. Acá el día 29, el día 8, digo. Bueno, díganos la dirección. Sí, es la calle San Pedro. Sí. San Pedro, esquina España. Mire, qué casualidad, esquina, San Pedro. San Pedro. Claro, la calle San Pedro, esquina España de San Martín. San Martín. O sea es un lugar conocido y un lugar en centro. Fácil de llegar. Fácil de llegar, digo, que yendo de aquí a San Pedro. Ahí a San Martín se llega rápido, se llega fácil. Claro, sí, llega rápido. Sí, porque está prácticamente ahí de la ruta 8, 4 cuadras. Ah, bueno. Sí, no va a tener problema. Fíjese en la guía, que con un planito no va a tener ningún problema. Bueno. Y yo, que soy, lo espero, lo voy a recibir, vamos a poner una mesa para algunos familiares, para ustedes también. Bueno. Si vienen, con todo gusto. Bueno, los invitamos a la gente que de folclore, que está aquí en San Pedro, a que vayan a la fiesta que hace el grupo Renacer, en San Martín. Eso. Y que es la calle España y San Pedro. Esquina San Pedro. Es un centro jubilado. Exactamente. Un centro jubilado. Es un centro jubilado, sí, sí. Aparte tenemos todo tenemos el ballet, ¿no? La academia de danza, bueno, es un poquito de todo eso. ¿Va a haber alguien que haga música o...? Sí, sí, nosotros tenemos uno que pasa música también, que anima, y después va a haber un conjunto Pampa y Cielo, que es el conjunto que hace 30 años trabaja para la municipalidad. Después hay una cantora de tango, Natá Rivas, muy buena, acá conocida. Oh. Y bueno, sí, tenemos varios números. Que va a haber mucho, para todo. Sí, y mucho ballet también. Bueno. Ballet de distintas edades, de distintas coreografías. Si hablamos de cultura, como a usted le gusta, Carlos, acá también hay. Se va a ver a zapateadores. ¡Oh, qué lindo! Se va a ver a chicos muy jovencitos haciendo estilizado. Algunos más mayores haciendo tradicional, como nos gusta a nosotros, una buena chacarera, una buena zamba. Qué lindo, qué lindo. Entonces el domingo nos encontramos ahí. Cómo no, con todo gusto, esperamos. Bueno. Un abrazo, que tenga muchos éxitos. Bueno, lo mismo le decimos a ustedes. Y que sigan con ese empuje a usted, Carlos, con el tema cultural y con el tema de Santiago. Bueno, gracias. Gracias por todo. Y nos encontramos el domingo allá. Y a toda la gente de San Pedro, los invitamos a que vayan a ver Folclore del Bueno y con el grupo ese de tango. Sí, de tango, sí. Después hay otro de folclore, claro, también. Claro, Pampa y Cielo, que me parece que lo he visto ese en televisión. Sí, sí, muy conocido son. Sí, sí. Sí, Pampa y Cielo, sí, como. Claro. No. Bueno, fue un gusto, ¿eh? Y bueno, gracias por llamarnos. No, por favor. Que estamos a disposición de todo. Aquí la radio, La Correntada de San Pedro. A todos los que organicen festivales, estamos a disposición de los grupos. Está bien. Nosotros igual, cuando ustedes necesiten algo... No, nosotros sabemos que ustedes, de parte de Guauque, bien agradecido. Exactamente. Sí. Y gracias por todo, el grupo de ustedes. Ya Guauque es parte de sí, de ustedes de son parte de nosotros. Tenemos nosotros acá ya un diploma de ustedes, tenemos un tapiz que usted nos dio, que está colgadito, le damos mucha importancia a Cáceres. Bueno. Bueno, muchos éxitos, gracias por la atención. Bueno, gracias. Hasta el domingo los encontramos. Hasta el domingo. Y un abrazo a la señora. Bueno, gracias. Muy amable. Hasta luego. Adiós. Volveré, Jujuy, una tarde de estas, midaleando olvidos, bagualeando penas. Subiré por Yala, monteando en silencio, pa' volverme runa, golpeando los cueros. Fiera la distancia, Barbarita cruzó la empurma marca. Tiempos de cosecha me están esperando, machetes calientes, gritos de chaguanco. Se oye en el talar coquear la esperanza, subió un viento indio por las lechiguanas. Ay, pimpín de sueños, vientre de la tierra, llévame pa' dentro. Volver, Jujuy, en Gualichao, a tus montañas de pan mineral, y en la luna dejar todo mi corazón desvelao. Ay, volver volviendo, ay, Jujuy, mujer, que me estoy muriendo. Si por casa vindo anda un toro suelto, mírale en las guampas su sueño minero. Si por Calilegua llora una mataca, déjame que bese su sombra gualamba. Silban las tempetas, devolveme al fuego de mi tierra agraria. Rengo Mayagray, aguantas la marcha, aléntame el vino, descórchame el alma. Marchemos con duendes todas las guitarras, subamos al Inca por las tilcariadas. Truene el erquemacho, un rumor de estrellas sube por los anos. Volver Jujuy en Gualichao, a tus montañas de pan mineral, y en la luna dejar todo mi corazón desvelado. Ay, volver volviendo, ay, Jujuy mujer que me estoy muriendo. Vamos a hablar un poquito de jineteada. Sí, señora, sí, señor. La mamá de los jinetes Argentieri me pidió que le escriba un verso a la madre del montador. Y yo le digo, pero yo le escribí a la mujer del jinete. Bueno, pero no a la madre del montador. Tenía razón, patrón, tenía razón. Así que para todas las mamás de los muchachos jinetes de la República Argentina, con muchísimo cariño, le dedico este verso. La madre del montador. 9 meses en gestación lleva a esa madre ansiosa. Ropita celeste o rosa, ¿será chancleta o varón? De la sala en un rincón la abuela habla bajito. Yo quiero que sea machito, bien parecido al papá. A mí lo mismo me da, pero que nazca sanito. ¡Macho! Gritó la partera. Y a la hora de la visita, con suegras, tías, dan cita, llenando la sala de espera. Opinan a su manera, este va a salir doctor. Pa' mí será goleador con la 9 de Argentina. Pero nadie se imagina que va a salir montador. Con los petizos primero, medio que lo toma en broma. Luego, va solo a la doma, vestidito a lo campero. Después con 2 compañeros, el sábado desaparece. Y el domingo aparece tarde para descansar. El lunes hay que trabajar. Va sin dormir si se ofrece. Y por haber esperado, recién respira su mamá cuando ya lo ve en la cama, tendido del lado al lado. No le importa si ha ganado, tampoco si es el mejor. Y si él tiene algún dolor, ella tragando amargura, le lava una peladura como si fuera un doctor. Por ahí llega ganador. Buena plata y el deseo de regalarle el trofeo al hermanito menor. Para ella el premio mejor es que no vuelva estropeado. Pero un día ha pasado que los rezos no alcanzaron. Del hospital le avisaron que su hijo se ha quebrado. Al tiempo bien, sin embargo, el yeso pica, lo agobia. De a rato viene la novia, le ceba algunos amargos. La madre le hace el encargo, nena, háblalo por favor. Tal vez sea lo mejor que deje la jineteada. Él no le hace caso a nada, porque nació montador. Y cuando se sintió sano, como lo había prometido, al estar comprometido, se ha casoreado el paisano. Pero atrás viene el hermano, y me refiero al menor, que tiene mucho valor para jinetear cualquier potro. Y ella piensa, ahora otro que me salió montador. Y sufre, y se desespera, y no reconcilia el sueño. Pero como es el pequeño, hasta cualquier hora espera. A veces la noche entera aliviando algún dolor. Es amiga, es doctor, es consejera, madraza. Es esa mujer machaza, la madre del montador.

¿Sale bien? Bueno, dale. Aquí tenemos unos chicos que van a hacer música. Después presentamos. A ver, preséntense con la música. Vamos adelante. En un monte vecino cantó un cardenal. Un mediodía de flechas lo que hizo callar, pero su sol quería volverla a encontrar. En un lugar del tiempo la vida se unió, junto con la inocencia que nace el amor. Los cuerpos no son carnes que regala Dios. Tierra bendita, tierra de palos y mar, esta fuente es eterna, el furia que baila por las canciones donde hay libertad. En un monte vecino cantó un cardenal, un mediodía de flechas lo quiso callar, pero su sol quería volverla a encontrar. En las calles florece una juventud que busca su futuro, ¿dónde está el amor? Mi rebelión le canta lo que le faltó. Un beso solo, un beso y una condición, relámpago que en la noche a mi niño asustó. Cuando busca la vía donde no hay perdón. Esa. Línea de bailarines de brazos al sol, se mueve como la rama, flexibles al viento, buscando descanso donde hay oración. En las calles florece una condición que busca su futuro, donde está canta lo que le faltó. Bien, chicos, bien. Presentate, a ver, presentate quiénes son ustedes. Bueno, nosotros somos Sergio y los hermanos Krenz. Mili Andrade. Ella hace la percusión, Gabriel hace guitarra, Lalo hace lo que es teclado y piano. ¿Y ustedes hace cuánto tiempo que armaron este grupo? Y nosotros hace un año que estamos con este proyecto. Sí, arrancamos en enero, tocamos acá en el buque, sí. Cuando hicieron la fiesta acá, que tocaron también los campedrinos, vino la banda de la Armada. Sí. Ahí tocamos, empezamos ahí, arrancamos. Y después, bueno, también tocamos en varios lados. Hemos tocado en Varadero, en varias peñas, en la peña de Kiko González. Tocamos en el paseo para las colectividades que se hizo hace poquito. Y hicimos también para la fiesta de San Juan, también estuvimos tocando en el paseo. Y en Varadero también, en varias peñas, también nuestro amigo Misares también, el grupo Misares. Y en otra peña, Facundo Vicenti, también estuvimos hace poquito. Y tocamos también a beneficio de un ballet que está en el Club Rivadavia. Lo hicieron también una peña ahí. Así que estuvimos por varios lados tocando últimamente. Así que si a ustedes los tendría que contratar, ¿a dónde los tienen que llamar? Ahí tenemos en el currículum, tenemos nuestra dirección. Tienen currículum, una presentación bárbara. Sí, a ver. Ahí tenemos número telefónico. Acá está. Ahí la señora les va a decir a los vecinos. Bueno, las contrataciones para estos chicos son al 03329-33-21-28. Sí, porque nos están escuchando afuera, fuera del límite de San Pedro, así que por lo tanto les decimos a todos los que se dedican a la cultura, a la música, al folclore, que estos chicos han estudiado música hace mucho tiempo, que vienen haciéndolo. Y tienen por fin su grupo aquí con el amigo, que es taxista el amigo. Sí, sí. Sí, recién lo veníamos escuchando por el auto, por la radio, y escuchamos que estaban hablando con una gente de San Martín. Eso es muy importante, ¿no? Que apoyen a la cultura, ¿no? Por internet. Sí, por internet nos escucha. Sí, por ahí. Tenemos también una página en Facebook, Sergio y los hermanos Krenz, Sergio Romero y los hermanos Krenz. También sí, para que nos contacten, que nos contacten, se comuniquen a ese lugar. Sí. Bueno, seguimos con la música. Bueno, vamos a hacer una zambita. Bueno, una zamba que la conocen todas, que es Zamba para Olvidar, muy linda. Bueno, queremos agradecerle la invitación, porque la verdad esto nos proyecta a nosotros. El concepto de este programa es que todos los artistas locales o de la zona trabajen de lo que les gusta hacer. Claro. Y bueno, que de esta manera que ellos difundan lo de ellos y que le digan a la gente, a los vecinos de San Pedro, de la zona, de Ramallo, Varadero, que ustedes pueden tocar, o sea, que los vecinos de San Pedro que quieran amenizar algo, una fiesta que tengan. Que aquí tenemos artistas de buena calidad. Sí, o sea, en San Pedro tenemos buenos artistas. Sí, lo que pasa es que a veces traen de otro lado y no querían entrar en ese terreno. Quedamos afuera. Así que, por eso, la mejor manera de decirle al pueblo de San Pedro, a través de los medios, que hay artistas en San Pedro. Que sepan que tenemos lo nuestro. Hay que decirlo. Llamarlo a los chicos, a los chamameceros locales. A la nena que está allá atrás, la tenemos a la nena, por eso. La tenemos escondida. Hace escondida. Un año que empezó con la percusión. Y bueno, es una nenita, y que es importante que los chicos se dediquen a la cultura, al folclore. Sí. Por ahí, cultura es todo en general, pero por ahí yo soy muy folclorero. Sí, por eso cuando lo veo a los chicos me encanta que sí, sí, que nosotros lo haga. Nosotros trabajamos todo, lo hacemos en momentos libres. Le ponemos responsabilidad, pero hay veces que se complica, pero no queremos difundirnos, queremos que salir adelante con esto. Bueno, les deseo un futuro bueno. Y sí, tenemos la idea, la intención de grabar un demo. Mira qué lindo. Sí, así, yo estaba leyendo cuando acá. Cuando lo tengamos, se lo sí, por ahí, aquí tenemos la posibilidad de que lo pueden hacer, ¿eh? Sí. Inclusive estos momentos se están grabando el programa. Bueno, si ustedes están de acuerdo y lo sienten que está bien, se lo llevan. Bueno, listo. Muchas gracias. Así que sigamos con la música. Vamos a hacer una zambita muy linda.

Bueno, me alegro. Pasa que ustedes son estudiosos de la música. Yo quería tomarme... Sí, ese de cuenta que es tuyo este lugar. Hoy es el cumpleaños de mi mamá. Uy, qué lindo. Quiero desearle un feliz cumpleaños, que me espere que voy a llegar a comer al mediodía. Bueno, ¿qué le vamos a dedicar a la mamá? Le vamos a dedicar, a ver... Algo que la haga llorar, que esté contenta, ¿no? Que no de sufrir, que la haga llorar de contenta. Porque hay momentos que lloramos de contentos. Y para todas las mamás de... Y especialmente para ella le dedicamos el programa. ¿Cómo se llama la mamá? Mi mamá se llama Olga. Bueno, para la doña Olga. Le vamos a dedicar la cerrillana. Ay, qué lindo. Una zambita carpera, ¿no? Una zamba carpera, bien carpera. Bien carpera. Sí, ya le sabe. Y bueno, estamos aquí en la FM La Correntada de la Cooperativa Las Canaletas. Así que cuando a los artistas, amigos de ustedes, dígale que vengan aquí, que todos los domingos... Tienen un lugarcito los artistas locales. Sí, sí, como no, vamos a hablar. Sí, yo le comentaba fuera del aire que escucho esta radio yo porque me encanta la música que pasan y la verdad que pasan muy buena música, muy buen nivel. Así que siempre estoy escuchando la radio. Bueno, eso es lo importante. Cuando puedo siempre la estoy escuchando y la verdad que me pone contento que tengan esta radio y que apoyen tanto a los grupos de acá. Es algo importantísimo. Sí, la idea de este programa y lo de la radio, que es comunitaria, la primera radio comunitaria de San Pedro. Por eso es la idea que la usen los sanpedrinos o de la gente de la zona. Pues está muy buena la idea. Que la usen en todo nivel. Sí, sí, está muy buena la propuesta y hay que apoyar estas ideas, estas propuestas. Nosotros, siempre que ustedes... quieran contar con nosotros, estamos... Bueno, puestos. Gracias. Y gracias. Le agradecemos mucho la invitación a la radio. Y así que bueno. Bueno. Muy agradecido. Entonces, para doña Olga. Para mi mamá, va una zambita carpera. Bueno. Pollera, chuta las trenzas largas te vi pasar. Y ahí no más a misa, ahí no en el guardapatio lo hice rayar. Y ahí no más a misa, ahí no en el guardapatio lo hice rayar. Desmonté del caballo, me puse cerca pa' mosquetear. Con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi pasar. Con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi pasar. ¿Cómo olvidarte, cerrillo, si por tu culpa tengo mujer? Morenas cerrillanas con alma y vida te cantaré. Todos los carnavales para cerrillo te llevaré. Vinieron zambas, bailamos juntos sin descansar. Y entre medio los cuentes y serpentinas del carnaval. Y entre medio los cuentes y serpentinas del carnaval. Miércoles de ceniza, enharinados nos vio pasar. Y en Anca de Misa, y no en el guardapatio fuimos a dar. Y en Anca de mi patio, en el guardapatio fuimos a dar. ¿Cómo olvidarte, cerrillo, si por tu culpa tengo mujer? Morenas cerrillanas, con alma y vida te cantaré. Todos los carnavales para cerrillo te llevaré. Olguita. Para mi mamá Olga, gracias. Bien, bien. Qué lujo que se da doña Olga, ¿no? O vos tener una madre qué de lujo ella. Tener a mi madre escuchándome. Qué lindo. Una chacarera, si quieres. Bueno, sí, hagan de cuenta que están en una peña. En una peña arriba del escenario y ustedes son los dueños del escenario. Para todos los santiagueños que vivimos aquí en San Pedro. Bueno, te vamos a hacer una chacarerita. ¿Qué? De esas que me hacen llorar. Que es muy lindo. Jorge Rojo. Y para Mili que está allá atrás. Mili está escondida. Está medio lejos. Bueno, pero se la escucha bien clarita. Las cuerdas de la guitarra son buenas para templar las penas que se hacen copla buscando la eternidad. Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar. Vamos con las palmitas. Historias de amor y ausencias, lastimaduras de sal. No duelen como las otras, parece que duelen más. Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar. Algunas de las heridas no van a cerrar jamás. Si no puedo darles cura, alivio les voy a dar. Cántame una chacarera, esas que te hacen llorar. Hermano cantor te pido, si puedes ser una más. Tu voz es como un consuelo para mitigar mi mal. Cántame una chacarera, esas que te hacen llorar. Tenga la melodía, nostalgias en su cantar, dolor por haber perdido lo que no se sabe amar. Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar. Amores que se han marchado, recuerdos que no se van. A veces me ponen tristes los besos que ya no están. Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar. Qué mal me pagó el olvido, difícil será olvidar. Hay cosas en esta vida que no van a terminar jamás. Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar. Hermano cantor te pido, si puedes ser una más. Tu voz es como un consuelo para mitigar mi mal. Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar. Esa. Para todos los remiseros. Para todos los tacitas que me escuchan. Los que me quieren y los que no me quieren. Aunque se escuchar. Así sepa que tiene un buen compañero. Algunos deben estar escuchando. Siempre pasa lo mismo en todos los trabajos. Así que no te hagas problemas. Algunos le debemos la gaseosa, algunos le debemos el sándwich, así que ese es el problema. Bueno, si quieres vamos terminando con otra chacarerita. Lo que ustedes crean, nosotros estamos hasta las 12. Si ustedes quieren estar hasta las 12, siguen. Hacen lo que les guste, hagan de cuenta que están en el escenario, hagan de cuenta que están en un festival. Esta es la radio del pueblo, así que el programa se llama Che Pueblo, por eso. Así que lo que ustedes decidan, háganlo. Bueno, vamos a hacer un chamamecito que... Rajido doble. Un rajido doble, va. Que le gusta mucho a mi sobrino y a mi hijo mayor. Ah, mira qué lindo. Que se llama... El cosechero. El cosechero. El cosechero. Para todos... A todos los cosecheros de, San Pedro, de San Pedro, a todos los... Que han arrancado ahora, ¿no? Sí, ahora se han arrancado con el durazno. Sí. Así que estamos en la... Ya empezamos la cosecha esta semana. Sergio. O sea que... Vamos a ver para los cosecheros de San Pedro, para los trabajadores de San Pedro. Para los trabajadores de San Pedro, para sí, todos señor. Los trabajadores de San Pedro, que la mayoría que tenemos aquí en San Pedro son cosecheros de diferente índole, de la manzana, naranja, sí, porque sí, a veces sí. van a otras provincias sí, a cosechar. Sí. Yo conocí claro. muchos santiagueños que venían a con el tema de la guinea. Sí, sí. A cortar sí, mucha sí. guinea. Ahora están viniendo de... para cosechar el durazno. Un trabajo muy bravo ese. Oh, de, sí, la, de la Guinea es muy bravo. Y así que le damos tiempo a la Mili. Sí. A ver, se está acomodando. Sí. ¿Cuántos años cumple tu mamá? Aunque se enoje. Mi mamá, y no quiero mentir, pero 70 años cumple. Yo tengo una mamá más vieja. Yo tengo más de 60, calcula. No, yo tengo 50, y, así que... Así que mi mamá cumple más años. Ahora este mes que viene... cumple mi mamá, todos los años viene a cumplirlo aquí en San Pedro, desde que estamos nosotros aquí. Qué suerte. Sí, viene sola, mira, viene sí. sola de Santiago, así que calcula cómo es, más bocadura sí, también. Sí. Y yo tenía a mi abuela también, que se venía de, ella era de Entre Ríos. Y mira. Nosotros vivíamos en Lanús y ella se venía sola, venía también unos cuantos años. Sí, lo que estas viejas son más complicadas. Sí. Cuando venga la voy a traer a la radio que enseñe quichua un poco una semana. Bueno, sí. bueno, estamos Mili. Mili era que no. Sí. Ya, bueno. Bueno, dale nomás para adelante con vamos. Lo que que va buscando el amanecer y en su gran camalotal lleva la balsa duro todo y ven rumbo a la cosecha cosechero yo seré y entre copos blancos mi esperanza cantaré con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón la tierra del Chaco quebrachera y que se va, planta blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Algodón que se va, planta blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Corrientes vengo yo, barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón, gimiendo va su lento llámame, rumbo a la cosecha cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. Tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderán su sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Algodón que se va, planta blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. bonito que es la música, de toda índole. Lindo poder hacerla, sí. Ay, Mili, ¿en qué escuela vas? A la secundaria 14. ¿Piensas estudiar algo o piensas seguir con la música? Me gustaría seguir con la música. Muy bien, entonces, estamos bien. ¿Cuántos años tienes? 17. 17 años y quiere la música. Y bueno, ¿qué vamos a seguir? A ver, y qué bueno que se dedica al folclore, ¿no? También porque sí, eso ahí es los chicos jóvenes al folclore como... No. Sí, son medio reacios sí. al folclore, ¿no? Y no todos, pero la gran mayoría. Y es bueno que ella... ¿Qué pasa que...? Aparte le gusta. Ahora sí. está... estamos con la... Tratando de llegar a incorporar la batería, ¿no? En el grupo. Así que... Ella está practicando. Sí, sí, sí, estamos. Ya dentro de las próximas presentaciones seguramente. Y en el escenario del espacio público va a estar ahí con la batería. Buenísimo. Yo creo que sí, que sí. Sí, las chacareras salen con más fuerza. El problema es que nosotros hemos tenido muchos años de desarraigos musicales. O sea, lo nuestro se tapaba. Te digo, nosotros muchos años que hemos tenido problemas con esta situación, que traían música de afuera, y traían todo de afuera, y nosotros teníamos que aceptar lo que venía de afuera. Y estos últimos años ha hecho que el folclore, que los pueblos originarios tengan voz y voto, que la música de los pueblos originarios tenga sonido, o sea, que se puede escuchar, lo escuchan en el medio del monte nomás. Hoy, sin embargo, podemos poner en la radio, poder... Sí, hay muchos programas de folclore que... Claro, listo. Y podemos soy un enamorado del norte. Yo siempre me voy al norte con mi señora, andamos por Salta, Tucumán, Jujuy, cuando podemos escapar, nos escapamos y nos vamos a las peñas. Y yo me siento a escucharlo y a mirarlo, y yo digo, qué lindo que esto que hacen acá se puede hacer acá en San Pedro, pero por sí, ahí no hay, despacio, no hay gente, despacio, no hay... Pero yo creo que en general era casi en todo el país le faltaba algo. Por ahí en las grandes urbes como Buenos Aires, Rosario, era más difícil. Porque estaba tan dominado por los otros extranjeros. Y bueno, pero despacio ustedes, haciendo música de esta naturaleza, están cambiando, ponen a un chico en el grupo, es importante para nosotros, los más viejos. Es muy importante también el apoyo de nuestra familia, de mi señora, que la dejé haciendo los pollos ahora. No, pero sí, uno... Eso nos apoya en todo lo que hacemos. Si no fuera que la familia está con ustedes, con todos. Sí, a mí me pasa que vengo y estoy un par de horas, la tengo que dejar a mi mujer sola y domingo y a veces y nosotros también, tenemos dos veces por semana de ensayo y hacemos unas maniobras ahí pero con gusto y ellos nos apoyan, los vecinos también, gracias a los vecinos Eso es más importante. Gracias a los vecinos que nos escuchan, te diga que está bien. pero la música en sí, la cultura nuestra volviendo realmente a tener el peso que tiene que tener. Tenemos saludos. Ah, bueno, a ver. María Roja y Alberto Aguirre, dice. Bueno. Raúl Acuña, Marcelo Aguirre y Susana Ruiz. Gracias a los vecinos que nos escuchan. Gracias, que nos están escuchando. Debe ser vecino, seguro. Sí. Bueno, ahí está. Vamos. No. Gustavo dice que no. Bueno, vamos a seguir nomás con el show de los chicos. Sergio y el hermano Kram sería, ¿no? Sergio, sí. Los hermanos Kram. ¿Primero? ¿Esa? Sí. Bueno. Una chacarerita, déjame que me vaya. Bueno. Y después hacemos un candombe. Con lo que ustedes decidan. Nosotros tenemos hasta las 12. Después Gustavo se quiere ir a comer con la señora porque nos retan. Y él nos tiene que aguantar a nosotros todos los domingos. Pero nos falta Gustavo y nos volvemos locos. Ajá. Y bueno, ¿qué va a hacer? El día que faltó Gustavo... Las dos partes son muy iguales. Sí, señor. Bueno. Esto va dedicado para toda también mi familia, mi señora, que no me queme los pollos porque se nos matan. mi hijo Santiago, que se vino desde Buenos Aires porque él estudia en Buenos Aires y se vino. Mira qué lindo. Se vino, o sea, que se está escuchando. Sí, se vino porque el cumpleaños de la abuela, así que esto va dedicado para todos ellos. Toda la familia. Hoy nos reunimos todos. Qué gracias lindo, a Dios. Qué lindo. Como nosotros los norteños, todos los domingos nos juntamos. Ah, qué lindo. Nosotros nos juntamos ahí en cualquier casa y siempre, todos los domingos. Vamos para adelante. Vamos. Mili anda haciendo malabarismo ahí en el camino. Sí. porque está incómoda ella. Y bueno, pero como es una nenita, así que es la que más trabaja. Le perdonamos todo. Sí. Bueno, Mili, ¿estás en condiciones? Vamos. Bueno. Déjame que me vaya. Aunque me duela el alma y se me quiebra el pecho, déjame que me vaya, olvidarme tus besos. Déjame que me vaya, olvidarme tus besos. ¿A dónde iré? No importa, no intentes detenerme. Total sabes de sobra que en vano fue quererte. Total sabes de sobra que en vano fue quererte. No creo en tus promesas, no me hagas juramentos. Ni bien tu voz lo suelta, ya se la lleva el viento. Ni bien tu voz lo suelta, ya se la lleva el viento. Siempre del corazón guardo una chacarera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Desengaños, probé las amarguras. Se termina, vamos. La miel que vos me diste no estaba hecha de flores. De algún rencor hiciste la miel de tus amores. De algún rencor hiciste la miel de tus amores. Déjame que me vaya y que con ella muera. Bien, chicos. Bien. Ahí estaba leyendo que ustedes son profesores. ¿A dónde dan clase o cómo pueden hacer para que los chicos que quieran aprender música se puedan dirigir? Sí, yo soy profesor de guitarra. Me he recibido acá en el Conservatorio de Música de acá, San Pedro. Y enseño en las escuelas. Escuela 6, en distintas escuelas, y también clases particulares también. ¿Y a qué lugar? ¿Cuántos años tienen que tener los chicos de que puedan...? No, puede ser de a partir de 8 años, más o menos. Sí. Eso sería 8 o 9. ¿De lugar? Por ahí nos pueden contactar en el mismo teléfono del grupo para comunicarse con nosotros, y ahí acordamos el horario, el lugar. Y O sea que... Sí. Normalmente lo hacen particular, sí, van a la casa de los vecinos. Sí, sí, sí. Okay, qué bien, entonces. O sea que ustedes van a los vecinos a enseñarle música. Sí. A ver qué tenemos. Sí, es más, digamos, Mili aprendió el bombo de cero, digamos, yo le enseñé, o sea... Mira qué lindo. Hace un año dice que no sabía lo que era la baqueta. Entonces, hoy es y hoy está tocando ya con nosotros y se está presentando en vivo en distintos lugares, así que... No, para que por ahí algunos, los abuelos como yo, o los padres como ustedes, o algunos de ustedes, quieran mandarlo a sus hijos, que aprendan música, que se dirijan a ustedes. Sí, sí, sí. Aquí tenemos las contrataciones. Gerardo, o sea, Lalo. 0-33-29, 33-21-28. es el teléfono que alguien que quiera mandarlo a sus hijos o ellos mismos, las personas grandes que, que les interese, porque ayer cuando estaba en la plaza me decía que había un hombre que nunca ha podido aprender música porque los tiempos no le daban la vida. Y ahora que jubilado quiere aprender algo. Sí, y hay que hacer, a veces hay que hacerse los tiempos. Sí, hacerlo a los tiempos. Pero ahora que jubilado dice que ahora tengo tiempo. Trabajaba en papel prensa este hombre. Uh-huh. Y me decía que... Y le digo, búscate una manera de que alguien te enseñe. Si ahora no está, escuchando, 3329, 3321-28, llamalo a Lalo, que él te va a enseñar. Lalo te va a enseñar. Buenísimo. Claro. Muchas gracias. Lalo te va a dar una mano y vas a volver a lo que siempre has soñado, a ser músico, o por lo menos... Disfrutar de la música, Disfrutar de la música. Que es el objetivo, ¿no? Claro. Los mismos músicos, ¿no? Todos es tan lindo, es tan satisfactorio hacer música, hacer lo que a uno le gusta. A mí es verlos a ustedes, cómo se compenetran. Todos los músicos en general. El domingo pasado estaban los chamameceros, unos changos chicos. Verlos cómo se ponían. Algunos viven en la isla. Y han venido a tocar aquí... pero es un lujo ustedes que viven pensando en que la música tiene que ser mejor cada día. ¿Qué te parece? Bueno, sí, bueno, seguimos con esos grupos que están surgiendo y que esos grupos que jóvenes que se dedican a hacer folclore, que es muy valioso, y que ustedes le den la posibilidad de difusión también. Eso está muy bueno. Eso está muy bueno, así que sigan para adelante. Sí, la idea nuestra es que todos los chicos, los grandes que estén con la música, vengan aquí a la radio y se divulguen ellos, que se digan qué es lo que hacen, y lo digan cómo lo hacen, como lo están haciendo ustedes. Y como usted decía, ¿no? En San Pedro tenemos muchos artistas muy buenos. Pero sí, de todos muchísimo, los niveles. De todos los estilos, de todos los niveles, o sea, y eso es valorable. Que se le dé una mano a cada uno, ¿no? Todos por igual, que se le dé la mano para que puedan... mostrar lo que hacen, ¿no? Lo que aman, lo que disfrutan, ¿no? Sí, aquí tenemos artistas de todo nivel, artistas que trabajan con las manos, artistas que trabajan, pero diferentes, claro. Escultores, diferentes cosas que a veces no salen por esa desidia que hemos tenido de muchos años de la parte cultural de aquí o de Nación o de no sé, pero el caso que ustedes, los jóvenes especialmente, la están luchando y algún día tienen que dominar esa parte. Tienen que la cultura tiene que ser lo prioritario en todos los países. Seguro. La cultura es importante porque hace unión de grupos, hacen que los chicos cambien de conceptos. El deporte y la cultura... Es lo mejor. Sí. El otro día le cuento una anécdota, ¿no? Estábamos ensayando en nuestra casa y me vinieron a visitar unos amigos de Estados Unidos. Mira y se pusieron a escuchar el ensayo ahí, nos filmaban y estaban re contentos. Y ven lo que hacemos nosotros, ¿no? Lo que le gusta mucho nuestra música a ellos. La chica me decía, no, yo te escuché hace como 2 años en una despedida de fin de año, ¿no? Que tocamos y me encantó, dice. Y ahora volvió y nos escuchó. Mira qué lindo. Y le encantó la chacarera, la samba. Y quedaron maravillados. Lo bueno también que ahora tenemos la posibilidad de que por internet, por esos medios, uno llega a otras partes del mundo y los conozcan a los... O sea, ustedes los conozcan en otras partes, en otros pueblos. Y eso va a hacer que los jóvenes que piensen en el bien del mundo... vivan mejor en el futuro. Sí. Porque si no, este mundo va para atrás. Si los jóvenes no piensan en el futuro de ellos y de los jóvenes más chicos, de sus hijos, porque algún día van a ser padres, los que no lo son. Y la música es un instrumento, un arma muy poderosa contra eso, ¿no? Contra los chicos que están o en la calle o no tienen un rumbo en la vida. La cultura, la música le puede dar un objetivo y un ideal, ¿no? Una meta. Y los puede centrar en algo que es beneficioso para ellos y para los demás también, ¿no? Yo creo eso, yo lo he visto con muchos chicos, ¿no? Que han aprendido, han aprendido la música y que le han cambiado la vida. Y eso es importantísimo, ¿no? Una salida importante. Lo que quería decir yo es que no piensen que no pueden. Siempre nosotros tenemos ese pensamiento, que podemos hacer todas las cosas. Porque hay personas que por ahí dicen, no puedo. Pero con estudio y con dedicación, todo se puede. Nunca hay que dejar de intentarlo. Ese es lo... Sí, yo me acuerdo, yo cuando yo vengo de Santiago, ustedes eran mucho más chicos. Sí. Ustedes, yo ya era grande. Y, sí, y jugaban al fútbol conmigo. Sí. Y hay muchos chicos que no han hecho lo que ustedes hacen y están en un lugar malo. Claro. Y muchas veces conversábamos juntos ahí sentados atrás tomando una gaseosa y decir que hay que ver la manera de hacer algo bueno, no hacer algo malo. Sí. Y esos que están, que hicieron algo malo, inclusive en algunos no están en este mundo ya. Sí. Y chicos que tenían 15 a 20 años igual que ustedes, y yo tenía 50. Sí, claro. Y bueno, pero o sea que hay que dedicarse a algo, a la música, al deporte, sí, a la cultura en general, sí, que se dediquen a hacer algo para el bien del otro y que va a ser a la larga va a ser el bien para ellos. Seguro, sí, sí. Bueno, seguimos con la música. Nosotros queremos agradecer la invitación, la verdad que... No, gracias a ustedes. Me gustó muchísimo estar acá, un domingo a la mañana. Muy sí. Y bueno, nos vamos a despedir con un candombe. Bueno. Un candombe para José, muy lindo. Ese es hermoso. Y así nos vamos arriba. Ha cantado en todas las canchas y todo. A los hinchas de fútbol. De fútbol. Nosotros que somos futboleros. Sí. Ahí está la Mili. Gracias, chicos, por haber estado aquí en el programa. que hacemos todos los domingos con la con los vecinos, y le agradecemos también al Chueco Alarcón. Ah, ahí está, el presidente de aquí de la cooperativa de las Canaletas. Así que él es el que, los primeros que han andado paliando aquí en otras épocas para que se haga esto. Bueno. Y muchas gracias. La verdad que lo felicitamos por lo que están haciendo. Y bueno, gracias a ustedes por venir a acompañarnos. Así que, como hacemos todos los domingos nosotros, aquí la mamá sale corriendo porque el hijo ya empieza a llorar. Entre quiere la teta. Entre los instrumentos. Y bueno. Bueno, entonces. Bueno, muchas gracias, gracias, chicos. Muchas gracias. La verdad que les agradecemos un montón. Lo único que les pido que digan quiénes somos. Ustedes mismos. A ver, ¿tu nombre? Sí. Yo, Sergio Marcelo Romero. Aquí Lalo. Gabriel Krenz, guitarra. Gerardo Krenz, alias Lalo. Ah, bueno, al revés, era Lalo vos. Claro, yo soy Lalo. Yo los conozco de chico, pero no los distingo quién es quién. Él es Lalo, somos parecidos, sí. Pero... No, el yo sé quién Lalo, es quién. El más gordito Lalo. El más gordito Lalo. Y aquí la nena, ¿cómo se llama? Que venga a decirme, a ver, que le saludo a la mamá, sí, que seguro que le está escuchando, a ver. Nombre apellido, saludos. Andrade. Saludos. Sí, saludos, bueno, a mi familia, a mis papás, a mis amigos. A mi vecino también, que me soportan haciendo ruido. De escuela, los compañeros. Mi compañero de la escuela también, de la secundaria 14. Ella hacía canotaje. Vos eras de canotaje, eras nuestra. Claro. Así que ustedes nos han quitado. Está bien. Lo importante es que haga algo. Lo importante es que haga talentoso, música o deporte. Eso es lo más importante. Sigan así, sigan lindos, bien. Bueno. Gracias, chicos, por haber venido. Gracias a ustedes. Nos vemos en algún otro momento, ¿nos vemos? Sí, nosotros además vamos a estar siempre en contacto porque ustedes van a estar en la fiesta que hacemos nosotros ahora. Buenísimo, sí. En la Semana de la Soberanía. Sí. Así que. Con mucho gusto. Hasta el otro siempre, domingo. Hasta la próxima. Hasta siempre.